un sapo pescaban charlando al borde de un charco que está por ahí. Pescaron la luna, que es solo una, dijeron qué pena y la dejaron ir. Un sapo y un gato pescaban charlando al borde de un río de un lindo país. Pescaron despacio una franca sonrisa y la repartieron para vos y para mí. Un gato y un sapo pescaban charlando al borde del mundo que gira en azul. Pescaron tres cosas y no las soltaron. Se hicieron amigos, rieron, cantaron, guardaron sus caras.